Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Es un amigo Rula Mutarrata del yermo caluroso. Pues acá lluvioso, de hecho, ¿eh? Ah, sí, qué buena onda. Yo estoy acá con calorcito y no me gusta. Acá llovió fuertecito un rato, ya se quitó, pero ayudó, refrescó bastante. Ay, qué bueno. Sí, y pues este fin de semana les también feliz Día de la Independencia, porque pues es hoy que estamos grabando. Es 15 de septiembre, y ahorita, bueno, antes de comentar algo que quería contar respecto a la fecha, les recuerdo que nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera. Y también pueden descargar el programa en formato MP3 en archive.org. Encuentran el link en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí está el link para que lo descarguen. Y lo pueden escuchar incluso si los servicios de streaming algún día, más bien no cuando, sino cuando lleguen a desaparecer, ¿no? Exacto, pero les quería comentar de la fecha porque resulta que el 16 de septiembre, sí, efectivamente es Día de la Independencia para México, pero además es la fecha en que se emitió hace 60 años ya el primer episodio en la radio de Calimán, y un par de años después llegaría a los cómics, llegaría con guión de Víctor Fox, si mal no recuerdo, y ahorita no me acuerdo del artista, que se publicó siempre en color sepia, fue semanal, la historieta, llegó a más de 1300 números, o sea, es un récord que pues no tiene, creo que ningún cómic ni en Estados Unidos. Creo que Los Burrón también tienen un número altísimo, no me acuerdo cuánto, pero también bastante, bastante grande, creo que arriba de 1000 y cacho. Y es un personaje que cumple 60 años en el imaginario colectivo, que pues de una u otra forma la gente lo sigue ubicando. Hay Kamite actualmente junto con Superhéroes ADCB, que es la marca que tiene los derechos de Calimán. Están republicando, van a republicar, hoy anunciaron, justamente hoy en un live anunciaron que van a republicar en creo que van a ser 3 tomos, por lo que entiendo, una de las historias clásicas de Calimán, que es la de las más importantes, que es El Valle de los Vampiros. Sí, en formato sepia, con nuevas portadas y todo el rollo, pero o sea, y en recopilatorios, que creo que no sé si alguna vez hubo de Calimán como tal así, recopilatorios de la era clásica. Y también anunciaron que van a publicar un TPB con la miniserie de 4 números que salió ya por parte de Kamite y Superhéroes A, que es se llama El Origen de Calimán, que se publicó hace como 2-3 años más o menos, y ahora lo van a republicar en un TPB. Y también anunciaron que va a venir una nueva serie de Calimán ubicada en nuestros días, en este siglo, en el siglo XXI. Completamente nueva, a color, pues tamaño cómic, etcétera. Que próximamente darán más detalles acerca de eso. Y pues Edgar David Aguilera, que es el dueño de los derechos de Calimán y también pues escritor, y pues es el gurú de la marca. O sea, él dicta para dónde va la franquicia y todo eso, pues es... pues prometió grandes cosas para Calimán en este fin de año y para el año que viene. Entonces pues viene de buenas el personaje, porque pues ya 60 años de un personaje, yo creo que es de los más reconocidos en como pues digamos de los personajes de cómic mexicano que ha tenido mucha longevidad, y me da mucho gusto. Mi papá era muy fan de Calimán, le gustaba mucho escuchar las radionovelas como tal, él sí la escuchaba tal cual en la radio. Entonces me da mucho gusto eso, que Calimán sigue vivo después de 60 años y, y con aparentemente se antoja que con un buen futuro todavía, carnal. Muy bien, bonita efeméride. Sí, fíjate, muy a propósito de la fecha. Y pues, bueno, eso es lo que quería contarles una vez antes que se me olvidara y mencionarlo. Y pues, ¿qué tenemos además de notitas esta semana, mi hermanejo? Pues empieza tú, mi hermanejo, ¿tenías por ahí algo importante o algo así? Pues sí, lo de Fables, de Bill Willingham. Fables, que es un cómic que estuvo publicando Smash, que creo que lo intentó como varias veces y nunca acabó. Fue de las decisiones de Smash que... De las más cuestionables, porque era una serie, para el momento que Smash la tomó ya estaba terminada, era una serie de 150 números, más especiales, más tie-ins, más etcétera, pero bueno, la principal 150 números, que decidieron publicar en grapas mensuales. Pues, iban a acabar cuándo, ¿no? Ahorita seguiríamos en publicación si Smash siguiera vivo, ¿no? Después decidieron llevarla a TPBs, si mal no recuerdo, después, desde el número 1, la metieron, creo que una antología, o sea, una revista antológica también. Luego ya la sacaron, estuvieron sacando en hardcovers, como seguramente iba a haber sido desde un principio, por lo menos en TPBs, pero, o sea, arcos completos. Jamás la terminaron, y es una lástima. La verdad es que es una serie muy buena, una de las las mejores de esa época de Vértigo. Vértigo tuvo muchas épocas muy interesantes, pero de esa horneada de títulos como de finales de los 90s, en los 2000s, etcétera, la verdad es que le fue bastante bien. Creación de Bill Willingham, de Mark Buckingham y también con colaboración de Steve Lealoja. Pues resulta que la serie se terminó hace pues ya algunos años con el número 150, que fue un número grandote, fue un número como más de 90 páginas y básicamente fue el último TPB también. Y posteriormente pues hubo, o sea, la franquicia de o la propiedad de Fables estuvo vigente un rato, pues en los medios, porque hubo una adaptación diagonal, pues continuación de la historia o un tie-in de la historia, que fue el famoso juego de Telltale Games de Fables, con Bigby, con el lobo feroz como protagonista. Después por ahí hubo un revival hace un par de años más o menos, en plena pandemia se anunció que iba a haber un revival de Fables y hubieron proyectos que uno ya terminó, que fue un crossover de Bigby con Batman. Fue un crossover de Fables con Batman propiamente, escrito también por Bill Willingham. Y también se anunciaron 12 números más, una serie más de Fables de 12 números también por el autor, por Bill Willingham, de los cuales han salido 9 y tiene rato que ya no salían los demás. Todo esto viene a colación porque justamente el día de ayer, 14 de septiembre, Bill Willingham publicó en su Substack un comunicado, así, a la opinión pública, diciendo que básicamente DC lo ha tratado del nabo, que que le preguntan mucho por qué ha estado retrasado Fables, o sea, los últimos números de su regreso que habían escrito. Él dijo, no lo sé, yo entregué mis guiones hace 2 años, no me contactaron para nada. No sé si le hayan estado haciendo cambios. No me dice nada. Y dice que él es el dueño propiamente. O sea, es creator owned. O sea, es el dueño de los derechos de los personajes y de las historias de Fables. Ojo, porque mi hermano me hizo ese señalamiento muy atinadamente. Fables es una historia, si nunca la han leído, no la conocen, que recurre mucho al tropo que han usado muchas personas. O sea, Shrek se me viene a la mente, Once Upon a Time, muchos más, donde básicamente es agarras los personajes de dominio público, que son los cuentos de hadas, llámese pues Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, Blancanieves, Cenicienta, etcétera, que ya son dominio público y puedes hacer con ellos lo que tú quieras, siempre y cuando sea tu versión de los personajes, ¿no? Lo mismo con Drácula, por ejemplo. Conan en Europa también. O sea, puedes agarrar cualquier cosa que sea dominio público mientras sea tu versión y no se parezca, pues un ejemplo, no sé, que tu Drácula no se parezca a Gary Oldman o a Bela Lugosi, estamos chidos. O sea, es tu Drácula y tú hazle lo que quieras. Bueno, los cómics de Fables tenían precisamente eso. Varios personajes que estaban basados tal cual en El Lobo Feroz, Caperucita Roja, en El Príncipe Encantador, etcétera. Ubicados en la ciudad de Nueva York, en un gueto, en una comuna que era Fabletown. Una comuna donde pues viven los cuentos de hadas desplazados de del mundo de las historias. Y de eso va básicamente, esa es la premisa de Fables. La verdad, muy buen cómic, a mí me ha gustado mucho. Yo no le he acabado de leer todo. Tengo todos los compendios, pero nada más creo que el primero. Muy buena historia, la verdad me gustó mucho, muy, muy interesante. Y bueno, o sea, los personajes son de dominio público, sí, pero evidentemente pues Mark Buckingham y los dibujantes pues les dieron su estilo, ¿no? O sea, uno de los principales protagonistas es Bigby, que es el lobo feroz. Aquí en español le pusieron feroz simplemente, que es un detective. O sea, en su forma humana es un detective que resuelve casos en Fabletown. Entonces, esos personajes como tal, esas versiones de los personajes, son propiedad de Bill Willingham. ¿Y qué es lo que sucede? Que con esta molestia que trae con DC Comics, porque además, él lo menciona, o sea, el hecho de que no me consultan, no me toman las llamadas, o de repente se les olvida que poner mi crédito en algo, pues está bien, o sea, lo hemos capoteado, ¿no? O sea, lo hemos arreglado ahí bajita la mano. Pero de repente empezaron a tener prácticas muy cochinas con él. Sobre todo negándole a pagarle regalías por el juego de Telltale. Que pues evidentemente pues se vendió bien. Entonces es pues oye, ¿dónde está mi dinero, no? Y la otra es que para el regreso de Fables, para los 12 números que se pactaron después del final de la serie, pues los abogados de DC le dijeron, que firmara un contrato donde se estableciera que era work for hire, o sea, que era trabajo por destajo. Y dijo, pues no, espérate, estos son míos. Y es decir, no sabíamos que no era de nosotros. Pues sí, y es que eso cambia las cosas. Si hubiera firmado el contrato así, era precedente para decir, pues todos estos personajes son de ustedes. O sea, aplicarle como se le han aplicado a muchísimos autores, ¿no? Alan Moore, por ejemplo, a Jack Kirby, etcétera. Pero bueno, pues la verdad es que Bill Willingham, bien asesorado, dijo, pues no, a ver, revisen esto porque no, yo no voy a firmar que me digas que esto es work for hire cuando son mis personajes. Y también para, no me acuerdo si fue para el juego de Telltale o para qué otra cosa, es lo que él le estaba describiendo, decía que le querían, en lugar de dar regalías, o sea, así como que, imaginemos que le deben $5,000, no sé, estoy inventando la cifra, ni idea. Pero que le deben $5,000. Oye, mira, te pago tus $5,000, pero fírmale aquí que es por concepto de consultant fee. O sea, como una cuota como consultor. Dice, ni más, son regalías. O sea, si yo firmo como consultant fee, es tu obra y yo nada más te apoyé como consultor. Y no, o sea, son mis personajes. Entonces, digamos que ya acertó el señor. Y dice que, en su comunicado, pues básicamente lo que él dice es, ¿puedo demandar a DC? Sí, sí podría, técnicamente, porque son sus personajes. Pero no tiene ni el dinero ni el tiempo para pelearle a los abogados de DC, de Warner, básicamente. Así que, pues, la salida que él tiene es de, ok, no, los derechos de los personajes son míos. Y yo podría intentar vendérselos a alguien más. Dice, mi contrato es con ustedes de estos cómics y de lo que ustedes ya publicaron, pues eso ya es de ustedes, o sea, eso lo publican, o sea, si ustedes quieren hacer 50 reimpresiones de Fables, pues es su bronca y me deben de pagar por ese, porque en contrato está que me deben pagar por esas regalías, pero voy a liberar los derechos de Fables al dominio público. De esa manera, cualquier persona, a partir de hoy, 15 de septiembre, de acuerdo a lo que él establece, en ese comunicado, cualquier persona puede tomar los personajes de Fables, o sea, con las versiones que él creó, y hacer lo que quiera. Puede hacer cómics, puede hacer películas, puede hacer juguetes, videojuegos, loncheras, lo que sea, sin el permiso de nadie más, de nadie, ni siquiera de él, ni de DC Comics. O sea, no podrían tomar, o sea, hay limitantes, desde luego, en el sentido de que, o sea, no podrían, no sé, un ejemplo, escanear las páginas de Fables y sacar sus propios compilados y venderlos. No. Eso es de DC Comics. Pero la propiedad intelectual de los personajes, cualquiera podría agarrar y si se aventó a hacer un fanfic de Fables por lo que tú quieras y quiere cobrar por ese fanfic, está en su derecho de hacerlo porque es su ahora propiedad de dominio público. Entonces, pues esto sienta un precedente ahí interesante porque pues es la, una forma que él, junto con pues, sus asesores, encontraron de decir, pues, no vas a ganar una demanda, pero, o sea, quieres fregarles la vida a DC Comics y quieres, de alguna manera, liberar esos personajes, hazlo. Y lo hizo. Sí pone ahí en su comunicado de que, pues, dice, asesórense de todas maneras con un abogado, dice, el tema de copyright es bien complicado, a veces que ni dos mismos abogados se pueden poner de acuerdo en el tema, pero, de acuerdo a las leyes de tal, haciendo un disclaimer y no sé qué procedimiento legal hizo, pues ahora, a partir de hoy, esos personajes son de dominio público y, pues, incluso otros países pueden hacer prácticamente lo que quieran con ellos. Y ya salió DC Comics a decir que los personajes son de ellos, que los cómics son de ellos, que nadie puede hacer nada. O sea, ya luego empezaron a reaccionar. Y hasta ahorita ahí va el chisme. Pero varios autores de cómics que sigo, varios están obviamente muy, muy, muy a favor de Bill Willingham. Le aplauden esa decisión. Dicen que no es fácil porque pues, básicamente está renunciando a derechos de algo que le podría dar de comer por toda la vida. Pero que pues es una forma de pues verdaderamente de protestar y de reclamar ante una situación contractual y laboral desfavorable ante DC Comics y Warner. Entonces, esto va para largo. O sea, el pleito va a estar complicado. No pleito legal porque él ni siquiera ha demandado. No sé si DC está en la capacidad de demandarlo. Yo creo que no. Porque pues los derechos, de hecho, si tú lees cualquier cómic de Fables, dice que los personajes son propiedad de Bill Willingham. O sea, está escrito en los cómics de Fable incluso. Entonces, está interesante. ¿En qué vaya a acabar? ¿Quién sabe? ¿Habrá alguien que se anime a hacer cómics o novelas o, no sé, juegos de mesa o lo que sea de Fables? Tal vez. Hoy no ha sucedido, evidentemente. Esto es nuevo. Pero ya veremos qué pasa en un futuro. ¿Y qué precedente sienta pues, para los autores y de cómo se manejen ante grandes compañías, ¿no? Cuando sus productos son, cuando sus personajes son de su propiedad, pero publicados por alguien así de choncho, a ver qué presente sienta eso para sus contratos, para cómo se manejan, y ojalá pues sea algo bueno para otros autores. Para el señor Bill Willingham, pues ahorita la verdad es que yo creo que no, pero pues independiente de cómo acabe este asunto, sentó un precedente y pues llamémosle un evento que pues, nunca se había visto así como tal en el medio del cómic. Entonces, pues hoy es historia. A ver qué pasa en un futuro, mi hermano. Ya. Quédese con esas ganas de no pagar. Sí, y algo bien triste que dijo es que cuando él estaba publicando Fables con Vertigo y con DC, dice, eran contratos que firmé con otras personas que eran decentes, que eran pues llamémosles, ¿cómo es la palabra? Se me fue, o sea, vaya, que eran personas rectas, o sea, que eran personas honorables, o sea, que pues se actuaba de buena fe, y que esas personas, dice, de esas personas hoy ya no queda nadie, ya no está nadie, o sea, cambiaron las manos completamente, y el equipo con el que yo negocié, ya no hay nadie. Entonces, pues la marca busca hacer otras cosas más perniciosas. Entonces, ahí es donde él ya no está de acuerdo. Y no dio nombres, pero pues era la época, o sea, cuando él publicaba era la época que estaba Karen Berger, estaba Dan Didio, estaba Paul Levitz, y de ellos ya no está nadie. Entonces, pues, híjoles, qué complicado, ¿eh? Sí, mira, pues a ver, como dices, ¿no? Esto va para largo, a ver en qué acaba. Sí. Pues bueno, esa fue la historia de la semana, que la verdad sí hizo bastante ruidito. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí, mi hermano? Perdón. Vamos a ver. Nada más rápidamente ahí todas esas notitas también curiosonas. Pues un poquito del seguimiento, ¿no? Ahí de que Bolt Comics ha estado haciendo de, pues, este imprint que todavía no ha salido ni un solo cómic, pero bueno, ya han anunciado un par de ellos, que es este de Herschel, con el que salieron con una agencia de talentos que representa, pues, a varios músicos importantes en el medio del rock, ¿no? Entre ellos Metallica, y ahora me voy enterando también Slash, el, no sé si todavía sea, pero bueno, en su momento fue el, ganó fama por ser el guitarrista de esa horrible banda que era Guns N' Roses. Ah, oh, vamos, tiene buenas canciones. Es un remedo de banda. A mí sí me gusta, lo siento. Conozco, o sea, conozco que tres canciones. Y Slash, bueno, así dice el señor, él es muy fan de una propiedad, es un caso bien curioso, Diego, y me enteré al respecto de esto el día que estamos grabando esto, de una película que se llama Deathstalker. Deathstalker, que tiene un nombre oficial en español que sigo sin poder encontrar, pero tiene un nombre oficial en español porque fue una producción en conjunto con Hollywood y Argentina. De hecho, fueron como dos, tres películas, probablemente más, no sé, que se grabaron allá, pero es una producción hollywoodense. ¿Y de qué va Deathstalker? Pues hagan de cuenta, si vieron El Señor de las Bestias o Conan, pues por ahí va. De eso va. O sea, es un mundo fantástico con bárbaros semi-encuerados en calzones de mamut. Y sí, la película es del 83. Ah, sí, pues sí. Fíjense, ¿no? O sea, ¿de qué años? Y hubo... Creo que cuatro. Estoy contando otra que se llama Deathstalker and the Warriors of no sé qué rayos. ¡Santo Dios! Creo que vi que el nombre es el guerrero, el último guerrero o el cazador de la muerte. Cazador de la muerte, ese es el nombre oficial. Y así le llamaban en Argentina, por lo que estoy viendo, fíjate. Sí, y es así como, y así le pusieron en varios lados cuando las lanzaron en, sobre todo aquí en América Latina, y fueron 9 películas. ¿9 películas? ¡Oh, my God! Fue The Warrior and the Sorceress, Wizards of the Lost Kingdom, Barbarian Queen. ¡Santo Dios! ¿Cocaine Wars? Ok. ¿Qué? ¿Cocaine Wars? Ok. Ah, no, esas son películas que se hicieron de los mismos estudios. Ah. Pero de Deathstalker hubo... Bueno, fueron 4. Warriors of the Wizards of the Lost Kingdom, Deathstalker 2, y no me acuerdo cuál otro. Pues ahí están, esas son las 4, junto con Deathstalker, ¿no? Ok. ¿Cocaine Wars me hubiera sonado algo, no sé, como de Barbaric, no sé, algo así? O de ¿cómo se llama esto que estoy leyendo ahorita? Que ya se me olvidó. El personaje de John Cena, Peacemaker. Ándale. Sí. Ok. Con Snowflame. Cocaine Wars, claro. Yes. Deathstalker 2, Deathstalker and the Warriors from Hell. Hasta suena el nombre de álbum de metal ochentero. Sí. Y Deathstalker 4, Match of Titans. Ok, santo Dios. Y dice el señor Slash que él es muy fan, que él era muy fan de eso cuando era muy chavo, y pues ahora tiene la oportunidad de adaptar la película original a cómic. Yo dije, pues, como vea, señor Slash, ¿no? O sea, ¿de veras le quiere entrar usted a eso? Porque pues, como que se ve canijo, ¿no? Pero bueno, pues sí, resulta que le va a entrar a eso, quien va a ayudar a adaptar el guion es Tim Seeley. Bien. Y él también lo dice, ¿no? Está viendo en sus redes sociales de... No, pues sí, a mí esto sí me gustaba de chiquito. No sé, y no sé por qué se lo creo. Sí, come on. Sí, tiene... Sí, no, o sea, sí. Es el tipo de cosas que sí esperarías de Tim Seeley, pues. Sí, claro, o sea... Es de películas que eran también películas de la época de slashers. Y pregúntame si el señor sabe de eso, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de esas películas todas de culto, súper raras, que... conocerán pues en Argentina y su servidor que la vio. Yo sí me acuerdo de esa película cuando la vi de chiquito, era yo muy muy niño, la pasaban, y tengo la impresión de que la pasaban en el antiguo canal 4 de televisión abierta de Televisa, tengo la impresión que era ahí, no estoy totalmente puede seguro. Puede ser, puede ser. Sí, ya, y cuando estuve, obviamente, o sea, sale el artículo, pasan ahí unas escenas de la de la película y dije, ay, sí, ya me acordé de estos dos, claro, y ni me acordaba cómo se llamaba, ya hasta después, pues, buscando ahí cómo le ponían de este lado del río Bravo y demás, bueno, ya me fui haciendo memoria. Pero pues bueno, es un asunto interesante, ¿no? Normalmente, bueno, lo que uno hubiera considerado es que todas las producciones que iban a salir a través de Herschel, pues tenían algo que ver tal vez con el ambiente musical o con el mundo de la música de alguna manera, pues no es así, aquí simplemente es un músico muy famoso, muy bueno, eso sí, jamás se lo voy a negar, Slash, que es fregoncísimo guitarrista como pocos hay, pero haciendo algo nada que ver con el mundo musical. O sea, qué buena onda, porque, o sea, pues es como, por ejemplo, cuando, no sé, creo que Scott Ian escribió algo de Lobo, por ejemplo, ¿no? Sí, ándale, por ejemplo, Scott Ian, si no lo saben, bajista y fundador de la banda de thrash metal Anthrax. Anthrax, que vimos en vivo y pensábamos que era una banda abrir X, ¿no? Dios, le abrieron una vez Iron Maiden en un concierto que fuimos mi hermano y yo y dijimos, ¿estos dudes quiénes son? ¿Tocan re feo? No tocaban re feo, pero el asunto es que eran abridores. En un concierto que se hizo en el Palacio de los Deportes en Ciudad de México. Si no conocen el recinto, pues es más o menos apropiado para algunas cosas, pero para conciertos no tanto, porque se escucha del carajo. Sí, la verdad, sí. Y más si eres el grupo abridor, ¿eh? Sí, pues evidentemente a los ingenieros de audio aprovechan de los pobres mesos que abran los conciertos para empezar a sonorizar bien y evitar que se escuche tan feo, ¿no? Sí, de hecho. Pues, y digo, no es mala onda, ese sí es el ámbito musical que quiere que uno haga, ¿no? Pues sí, digo, me dio curiosidad, nada más que la única parte, no puedo decir que fea del asunto, porque no es fea, simplemente no es mi super gusto, o sea, pero no es como que me hayan preguntado, es la forma en la que van a publicar este cómic. Van a empezar con un Kickstarter, ya encontré la fecha de cuando empieza el Kickstarter, el 10 de octubre, con la idea de sacar una, de que la primera edición que salga va a ser una edición de así de hardcover, de lujo, canija, o sea, pues sí, muy bonito, ¿no? Y seguramente les va a ir bien, no va a haber problemas al respecto, y ya hasta el año siguiente es cuando van a empezar a salir los cómics, o sea, en Silvestres y Pachones, pues, editados, y propiamente ya con el dinero 100% de Bolt. O sea, está bien, no hay ningún problema, o sea, qué bueno que lo hagan, evitan mucho, pues mucho del riesgo que conlleva reventarte con una de estas producciones, ¿no? Eso está perfecto, pero no me encanta esa forma de publicar, ¿sabes? ¿De que de primero sale el hardcover y sí por Kickstarter? Sí, ¿sabes por qué? Porque yo no le puedo entrar, con el hardcover está muy caro, y luego le agregas precios de envío, Sí, no, yo también... Cuando he visto Kickstarters así de proyectos que me gustaría entrarle, no, pues si no son proyectos de aquí de México, no le entro. O sea, o le entro en la parte de digital, ¿no? Así como que, bueno, pues el PDF, ¿no? Pero no, en este caso, pues el hardcover está bonito, ¿no? Sí, y digo, y ese, o sea, ¿cuál es mi beef con ese tipo de publicación? Esa, o sea, realmente es algo muy, muy personal, ya sé que es muy egoísta, me vale cacahuate, pero pues sí, no le puedo entrar porque el precio, o sea, sí podría, ¿no? O sea, tampoco es como que me fuera a quedar pobre por entrarle. Pero honestamente, te va saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Sí, mucho. Y sí, y o sea, está bien, ¿no? O sea, no gano mal dinero, no me quedo pobre por apoyar, no me quedaré pobre por apoyar ese proyecto. Pero pues también el dinero no se cuida solo, chavos. Exacto. Y hay otras cosas que comprar también, ¿no? O sea. Sí, o sea... Está bien, digo, sí me dio gusto la noticia, se ve padre. Te digo, es una película que en la mayor parte del tiempo no me acordaba que existía, por supuesto. Pero ahorita que la vi me quedé, oh Dios, no sé, sentí en el corazoncito nostálgico que está todo marchito y ya sin usar. Porque insisto, no soy súper inmune a la nostalgia, pero ya no me llegan tan fácil por ahí. Pero en este momento sí fue como que, ay, mira, me acordé. Cuando estaba enfermito, de chiquito, que de repente sí me enfermaba más o menos seguido, me quedaba ahí en la casa de mis papás y me ponía a ver la tele en las mañanas, películas bien ñac, entre ellas, por ejemplo, Dead Soccer, El Señor de las Bestias, Stevie Conan, y pues era lo mío, ¿eh? Oye, ¿quién lo decía que esa franquicia tiene más películas que Conan? Tienes toda la razón. Por lo menos una más, digo, si cuentas la de Momoa, ¿no? Pero... sí, sí, sí, por lo menos así, así fregados son cuatro, ¿eh? ¿Qué? Me gustaría leerlo. Yo no recuerdo esa película, For the Life of Me, no me puedo acordar, pero sí me gustaría leerlo, a ver qué onda. Sí, no es, o sea, quién sabe cómo la vayan a adaptar, es muy, muy corny, ¿eh? Ah, pues es que, ¿qué? El 83. O sea, ¿83? ¿Cuándo salió? Sí. Así que, ah, qué mal, pero qué buena onda, y qué buena onda por Slash, o sea, ¿quién lo diría que le gustaba eso, no? Según el señor, le gustaba bastante de cuando él era chavo. Ah, mira, la verdad es que también le creo, ¿no? Slash es raro. Por cierto, sí, o sea, como reconoces que Slash es un buen músico, honestamente, claro. Te recomendaría sus dos discos con su propia banda. Dicen que son muy buenos, a raíz de eso estuve leyendo varios comentarios de... pues muchos de los que no somos nada fans de Guns N' Roses, sobre todo. Mira, no es mala onda. Tendrán dos, tres canciones que no es exactamente que me guste, pero se me hacen pasables. Pero la actitud de Diva de Axl Rose siempre fue un turn off mala onda. Sí. Y muchos de los comentarios que salían así en... Lo vi en la página de IPT Comics, que pues hacen aparte de cómics, mucho del medio del espectáculo. Hay muchos comentarios ahí de ah, o sea, qué bueno, y ojalá, no sé, no estoy parafraseando, ¿no? Pero de, y ojalá se aleje de Axl Rose y cosas así. Y hay varios dudes que salieron así de, oiga, chill, o sea, número uno no era tan malo. Y número dos, o sea, si quieren acá música pachona de Slash, que lo que hizo, ustedes dicen que estaba muy bueno. Sí, tiene su propia banda que se llamaba, o sea, nada, bueno, había que aprovechar la fama, ¿no? Slash Snake Pit. Sí, sí, sí. Nada humilde el señor. Hay que ponerle mi nombre a la banda. Pero y era con sus compas de Guns N' Roses. O sea, era como que vamos a nuestro proyecto, pero sin este tipo, ¿no? Sí, exacto. Es lo que estaban diciendo. Yo me quedé de... ok, entonces suena interesante. Y el vocalista se llama Eric Dover. No sé si lo ubique. Es una banda que se llamaba Jellyfish. Y el bajista se llama Mike Innes, no me acuerdo. De Alice in Chains. Oh, damn. O sea, esto ahí como que armó su grupo así con sus compas y no sé, eso me dio gusto, ¿eh? Y son buenos, el disco, son dos discos bastante buenos, ¿eh? Sí, sí, su super band. Oye, yo digo rápidamente, ahorita regresando a cómics si quieren, pero yo no sabía que, bueno, yo sabía perfectamente que el primer vocalista de Alice in Chains había muerto, o sea, sí. Suicidio. Holy shit. Yo no sabía que seguían con otro vocalista. Yo me enteré, pero no he seguido su carrera, la verdad, ¿eh? Dicen que es muy diferente, o sea, pero que siguen siendo muy buenos. Yo de, oh shit, te juro que yo no sabía que seguían vigentes. Me enteré hasta hace muy poquito. Fíjate, de esa horneada de artistas de esa época, pues, ¿qué queda? ¿Pearl Jam? ¿Alice in Chains? Y se acabó, ¿eh? Y se acabó, porque Stone Temple Pilots creo que ya no. Sí siguen, pero hasta donde tengo entendido es más bien como... o sea, no están sacando nueva música, pues. Ah, ya, o sea, hacen como pues giras de sus éxitos, supongo. Uh-huh. Sí, exacto. ¿Y te acuerdas de Porno for Pirates? También eran buenos. Damn, tenía años, no me acordaba ni siquiera del nombre de la banda, claro. Eran bastante buenos. ¿Sabes dónde sale una referencia a ellos? A ver. En Fatal Attractions de los X-Men. ¿Es en serio? Hay un número que es el... es un número de X-Force de ese mismo, de ese crossover, que Cable regresó. O sea, ¿no te acuerdas que fue? ¿Te acuerdas de lo de la canción del ejecutor, el Executioner Song? Sí, claro. ¿Ves que se perdió en el tiempo con Strife? Simón, oh, sí, claro. Sí, oh, Strife, bueno, ok. Bueno, regresa. O sea, en ese número en particular, X-Force número 25, creo, regresó Cable con esa iteración de X-Force que estaba, pues era, creo que pues, casi todos los clásicos estaba, pues, Boom Boom, Cannonball, ¿cómo se llama? Richter. ¿Y quién más estaba? Ah, y Warpath. Y Feral. Sí. Totalmente no Totalmente no Thunderbird, ¿no? Totalmente no Thunderbird. En fin. O sea, que al principio se llamaba Thunderbird, pero bueno. Sí, santo Dios. Pero bueno, regresa ese... Cable regresa en ese número. Como que no le creen que sea él. Y tiene una breve batalla con él. Dibujado por Greg Capullo, por cierto. Aquel número. Y tienen un pequeño enfrentamiento, pero en algún momento del cómic se separa así como que... A ver, ya aceptan que sí es él. Y Cable es de, quiero, necesito algo que decirles, pero nada más a ti, Cannonball, y a ti, Roberto, y no me acuerdo quién más. Los demás, ustedes, ahí luego les cuento, ¿no? Y dices, pues qué gacho, ¿no? Entonces, okay. En lo que ellos están hablando, están allá afuera de su base, porque, pues claro, es una de las bases que invadieron, seguramente, no sé. Sí, claro, no puede ser de otra manera. Están platicando Richter y Warpath. Y Richter está diciendo así como que, ya pasaron muchas horas y estos no salen, no nos han dicho qué onda. Y por ahí ves que Warpath está sentado ahí en una piedra con unos Walkman, imagínate, así con los audífonos. Y se quita los audífonos y dice, perdón, no te escuché, estaba escuchando Porno for Pyros. Y así está el diálogo, y dije, órale. Por un segundo yo hubiera pensado así de, hay una referencia en X-Men de Porno for Pyros. ¿Tiene que ver con algo con el personaje? No lo pensé así. Pero. Pues no sé, es Krakoa hoy, no sé. Pues, no sé. Sí, bueno, ahorita ya quién sabe. Sí, exacto. No lo había pensado de esa manera, pero. Ok. Así, lo cacharon en su cuarto a Pyros y de, hey, ¿qué haces? I'm watching porn for Pyros, ¿no? Hay un número de Marauders de la primera serie de Krakoa. No es exactamente Porno for Pyros, pero se tienen que meter en su cabezota para arreglar ahí un asunto y ves cuáles son sus fantasías de Pyro y es de, ok, dude. Come on, lástima que a alguien no se le ocurrió ponerle a ese nombre del cómic, o sea, en el título Porno for Pyros. Bueno. No, obviamente no, porque tendrían que pagar regalías, pero Porno for Pyro. Ajá, sí, exacto, ándale, sí. Estaría bueno. Escribía Gary Dugan, no se le ocurrió. O sea, seguramente lo pensó, pero... Pero dijo, no, ponerle porno aquí a la palabra no va a ser tan vendible, ¿no? Es Marvel, es Disney, no te dejan. Son sacatones, ya sabemos cómo son. En fin. Pero alguien que haga un fanfic de eso estaría bueno. Debe haber, voy a buscar. Pues sí, pues qué bueno que viene ese cómic. Y qué bueno por Slash, me da gusto. Oye, ¿supiste que... Creo que tú me contaste lo de... ¿Perdón? Tú me contaste lo de Bolt, de que el primer número de esta serie nueva... ¿cómo se llama? A Natural Order. A Natural Order. Que se la regaló a los retailers, el primer número. ¿Sí? Para que ellos lo vendan, obviamente, pero... Sí, claro. Qué movimiento tan arriesgado. Le tienen mucha fe al proyecto, Sí, obviamente era cierta edición nada más, porque, digo, ya van más de 100,000 preórdenes, no van a regalar todas esas, pero me parece que era la primera edición la que todavía no tenía, o sea, antes de que se retrasara por enésima vez la entrega, uh-huh. La primera la regalaron. Wow. Sí, que le tienen confianza al proyecto, Pues mira, creo que le salió, insisto, ¿no? Ya van más de 100, no sé cuántas mil órdenes. Uh-huh. 137,000, lo que estaba viendo. 137,000, ya no me acordaba del número. O sea... Que es un numerote, o sea, comparado con, por ejemplo, los 150,000 de World Tree, que hablamos la semana pasada del primer número, 137,000, come on, no está nada mal para hacer World Comics, Sí, no, eso lo esperarías ver de los cómics así super vendedores de Image, por ejemplo. Exacto, la verdad es más un muy buen logro, y la verdad, digo, no es mala onda, o sea, está Christopher Just, es muy buen escritor, pero no es el nivel de fama que tiene ahorita James Tynion, ¿no? Sí, exacto, o sea, exacto, ¿no? Yo todavía me quedé pensando de, damn, Chris Joss todavía tiene lo suyo, o cuál es la bronca, ¿no? Sí, exacto. Sí, sí, por cierto, sí, y es que sabes que más o menos también hay parte de mí que lo entiende, ¿no? Chris, la forma de escribir cosas de Chris Joss apela mucho a, pues, ciertas emociones que creo que a mucha gente le gustan, llámese así, depresión absoluta. Sí, si uy, sí. Los números más depresivos, más no tengo otra palabra para describirlos de toda la historia de X-Men. Lean lo de New X-Men Academy X de Chris Just. Holy shit. Ese mueren es muerte tras muerte tras muerte y reflexiona acerca de cómo se mueren. Es injusticia tras injusticia con los mutantes. Dices, bueno, ya, ¿no? Ya suéltalos tantito, ¿no? No, hombre, no, de veras, estaba canijo. Y después, obviamente, le dio cierto seguimiento con X-Force y todo fue feo. Ahí es donde sale eso de qué, Hulk sad, bueno, Rockslide sad, ¿no? Es Holzad. Que para mí, mi mente por alguna razón lo tenía como Rock Slide. Sí, exacto. Esa imagen es muy buena. Fíjate, qué curioso ese momento que a mí se me hace tan divertido y lo escribió Chris Just. Huh. También puede el señor, dale chance. Quizá fue involuntario. Se le salió una broma así de, se me salió en medio de tanta oscuridad. Sí, de, oye, hiciste una broma en medio de oscuridad. Hice una broma en medio de oscuridad, imposible, ¿no? Así, pero yo decía que quería decir que estaba triste. Sí, pero le salió chistoso. Oh, oh fuck. Rock's Light Sad, ¿no? Oh, Dios. Y lo digo, no tengo nada en contra, señor. Me gusta cómo escribe, pero no puedo dejar de hacer burla. Ay, ay, ay. Pues bueno, carnal, ¿tienes alguna otra notilla por ahí? Yo no. Ok, pues yo creo que nos vamos a un pequeño cortecito, ¿te late? Sí, ahora te toca a ti. Sí, quiero recomendar una canción, digo, en el espíritu también de la fecha que pues es la independencia de México y pues de una banda mexicana que he recomendado muchas veces y que seguiré recomendando, y más porque esta semana honestamente la rompieron en grande, les fue súper bien, que se trata de The Warning. Tuvieron una presentación en los Video Music Awards en Estados Unidos, en medio de artistas que nada que ver, pero, o sea, lo que he estado viendo en notas, en comentarios, en diferentes sitios es The Warning les trajo de vuelta el rock a MTV. Digo, vamos a hacer, por supuesto, y también me da mucho gusto por estas escuinclas, claro que sí, pero tengo cosas que decir al respecto. Ahorita que regresemos, ¿cuál quieres poner de The Warning? Una de las que tocaron dos canciones, abrieron con More, que es el sencillo más reciente, y otra que honestamente es una de las más heavy y más potentes que traen, que se llama Evolve. Les recomiendo mucho Evolve, de su disco más reciente hasta el momento, que es Error. Evolve con The Warning, recomendación de un servidor aquí en el Café con Miquero, y ahorita regresamos. Y estamos de vuelta aquí en el Café con Miquero, después de esta pequeña pausa para nosotros, para ustedes completamente invisible, donde les recomendamos esta canción de Evolve de The Warning, que se acaban de presentar en los MTV Video Music Awards, que honestamente a mí ya no me importaban un carajo esos premios, ni mucho menos MTV, pero hey, qué bueno que les fue bien, y como varios le dijeron, trajeron el rock de vuelta a los premios. Mira, qué bueno también que dijiste lo primero, porque sí, MTV aferrándose a esa, ya ni siquiera vestigio de relevancia, esa noción de que alguna vez tuvieron relevancia en el mundo de la música, ya no la tienen. Hay que ser sinceros, Malati. Tiene 20 años fácil, quizá casi 20 años de que ya no tienen relevancia en el mundo de la música MTV. Le decía a mi hermano que, oh Dios, miren, me salió la recomendación ahí en YouTube de la presentación de The Warning en estos premios de MTV. Y en el momento así vi algo de MTV, dije, ¿por qué me está recomendando el algoritmo algo de MTV? Yo que me mantengo alejado de esa posa séptica que consideran canal de música, ¿no? Y ya cuando veo que es The Warning, dije, ok, por The Warning, está bien. Ya, por curiosidad me puse a verlos. Digo, ellas, impecables, por notas. Como dicen los chavos en internet el día de hoy, ¿no? No notes, sin notas, 10 de 10, perfectas. O sea, tocando totalmente en vivo, no hicieron playback de nada. Al más puro tradición del rock y del punk, basta con tres pelados bien entrenados para que hagas un escándalo infernal. No, ellas geniales, o sea, de veras, inmaculada su presentación. Pero, no, mi hermano, y esto es algo que MTV tiene esta mala fama y bien ganada. Vean, el público se ve súper falso. Súper falso. ¿Por qué? Porque es una práctica que tiene MTV desde los noventas. Y ahorita les digo por qué sé que es desde los noventas. MTV hace lo siguiente: cuando hacen presentaciones de algo, de lo que sea, donde va a haber gente en vivo, hacen mucho eso de cherry picking, o sea, escogen así con mucho cuidado de quiénes están cerca de la banda, cerca de las cámaras, y de en qué momento los enfocan para que se vea que la gente está emocionada y que está, o sea, poniendo como que de lo suyo para el espectáculo. No es mala onda, pero sí se nota que incluso, o sea, y porque también es algo que se sabe, se me hace que son, digo, con sus consideraciones, obviamente, tómelo con un grano de sal, pero es algo que ya es, no es, no es, o sea, no es no es rumor, sabemos que se ha hecho. Muy seguramente varios de esas personas que estaban ahí alrededor del espectáculo, del escenario, que era un escenario circular, les dieron las letras de las canciones que iban a tocar media hora antes de apréndetelas, ¿no? O sea, ¿y de cómo sabemos esto? Bueno, para empezar, ha habido muchos entrevistas y documentales con diferentes músicos alrededor de todo este asunto de pues de cómo les cambió la vida en su momento MTV, de cómo después se fue al carajín, ¿no? Hubo un momento en el que MTV no se crean, ¿no? O sea, sí era legit. Cuando hacían todo esto en principios de los 90 de los Unplugged. Ah, sí, cómo no. Era legit. O sea, el Unplugged de Nirvana, el de Eric Clapton, un montón. El de Nirvana, que es el más famoso en toda la historia, con justa razón, es una presentación que terminó la postre siendo un disco magnífico. Tristemente, la última presentación en vida de Kurt Cobain. Uh-huh. No, o sea, no, ahí no les podemos decir nada. 100% legend. Pero, una vez que pasa esa época y que empieza pues la... en la segunda mitad de los 90, esa popularización ya totalmente de MTV, de tratar de llegarle a como que a todo el público con todos los géneros musicales que podía haber, se empezó de todo ir al traste muy rápido. Y él les va una anécdota, obviamente no es mía, es una anécdota de Daniel Avidan de Game Grumps y al postre de su banda, Ninja Sex Party, de cuando él vivía en Nueva Jersey en los 90s, allá en Estados Unidos. Y de que en Nueva Jersey había durante el Spring Break, pues MTV solía hacer en ese entonces, pues programas especiales al respecto del Spring Break que había allá en Nueva Jersey. Dan, siendo Dan, siempre había querido estar cerca del mundo musical, así que, pues con todo y lo mariguas que era, porque se metía, él lo decía, ¿no? One bong a day, Dan. Pues, se fue con un cuate suyo, precisamente ahí a donde iba a ser todo el evento esto del Spring Break de MTV. Y si ustedes han visto a Daniel Avidan, pues es un dude bastante alto, 1.91, 1.92, algo así. Pero es un palo el desgraciado, no creo que pese ni 80 kilos. O sea, es un palito. Y él comentaba les estoy hablando de... Tenía poquito que Dan había entrado a Game Grumps, probablemente 2014, 2015. No me acuerdo exactamente en qué programa, o sea, en qué serie de episodios fue, pero comentaba precisamente eso de que, pues, se fue. Algo salió de MTV y Dan así de, Dan, sneaky piece of human garbage de MTV. Y sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y comentaba que en ese entonces, cuando quiso ir a ese evento de Spring Break, pues imagínense a un chamaco de unos... terminando sus teens, o sea, de 18, 19 años, sí, que él decía, era todavía más delgado de lo que estoy ahora, estaba famélico, ¿no? Con el yufro, su afro de judío, como dice él es judío, así que no me han diciendo de antisemitismo, él así se le dice así a su peinado, el yufro, así, a todo lo que daba, con un cohete suyo que dice, estaba igual de flaco que yo, y pues ellos acá queriendo entrar a la pachanga, ¿no? Y de repente, obviamente, las cámaras, o sea, quienes estaban grabando todo el evento de MTV, cortan y empiezan a como que a seleccionar a ciertos individuos, unos para que se acercaran más a los escenarios, pues ya se imagina, ¿no? Acá, pues dudes acá, trabados de contra un cuerpo de gimnasio, las chicas en bikini, etcétera. Y cuando ven por ahí a Dan y a su cuate así de, you two, out. Ah, no más, qué horror. En frente de todos, todo el mundo nos se botó de la risa de nosotros. O sea, obviamente lo hicieron sentir del carajo, ¿no? Pero sí, que el producto así de, hey, you two, out. Y estos pobres y les toca hacer el walk of shame. No. Como esas anécdotas hay un montón de muchos músicos independientes y no independientes que tienen trabajo ya con disqueras y lo que quieran. Hay mucho al respecto de eso. Miren, yo se los pongo así. Estuve viendo la presentación ahí con, obviamente disfrutando mucho de la presentación de las hermanas Villarreal. no quiero ser ojéis, pero cuando veías al público sí dices, ok, hicieron un sondeo de población como para ver cómo nos podemos ver más representativos con todo mundo y los ponemos hasta enfrente y les damos las letras de las canciones para que las canten duro y enfocamos a estas personas que también es parte de lo que uno empieza, o sea, el cerebrito empieza a trabajar así de, ok, si los están enfocando tanto, es porque una de dos, o les pagaron para ello, o porque son los que sabían de antemano que iban a estar pues, bien entrados en la música ahorita pues, para darle el boost a The Warning, ¿no? Ah, damn, sí se ve bien, bien sintético el público, ¿eh? Pues sí, porque, y tiene sentido porque, o sea, ellas son muy buenas, ya lo dijimos, ¿no? O sea, nada contrarias, al contrario, o sea, su presentación fue impecable. Pero era la primera vez que se presentaban ahí, y es un foro, o sea, algo bueno que salió de eso es que mucha más gente conoció a The Warning. Claro, pero bien lo dices, The Warning, o sea, no quiero decir que sean de nicho, pero más o menos, porque el rock no es algo que escuches en la radio. Sí, ¿no? No, ya no. Y menos el rock hecho de manera pues tan independiente como lo hizo The Warning. Sí, o sea, no, la verdad es que no. O sea, la verdad es que bueno que tuvieron ese exposure en MTV, por supuesto. Al lado de otras figuras, digamos así, ¿no? O sea, porque la neta. Figuras musicales. Exactamente, que son populares y que seguramente ahí no tuvieron que recurrir al truco de a ver, vamos a cherry piquear a ver quién ponemos, ¿no? Porque pues ahorita están de moda, ¿no? Pero a lo que voy es que bueno que les dieron esa oportunidad, que la aprovecharon. Y pues sí, o sea, qué triste que a lo mejor tuvieron que poner a esas personas así como, tú eres súper fan, sí, a fuerzas, yo sí, por supuesto, ¿no? Sí. Pero qué bueno que salieron más gente diciendo, oye, esta banda sí, pues, sí rulea, ¿no? Sí, claro, en ese sentido sí, también, perfecto, ¿no? O sea, qué mejor, yo estoy súper contento, pero sí, estaba viendo, fueron dos canciones, bien dice mi hermano, More Evolved. Yo sí dije, oh Dios, esa parte de mí que no puedo apagarla, soy súper crítico al respecto de esa parte del mundo, de la industria de la música. Ah, oh, damn. Ya. Bueno, MTV. Tienes razón, hubo una época que verdaderamente MTV era otra cosa, ¿eh? Muy diferente. Sí, eran legit en su momento. Les duró como 10 años el gusto y se acabó. Sí, me acuerdo que yo quería tener MTV, carnal. O sea, cuando no teníamos cable, para mí era como, quiero tener cable para tener MTV. Sí, yo también. Todavía me tocó un poquito ahí. Ya no había tanta música, pero pues, algunos de sus programas eran divertidos. ¿Te acuerdas de Celebrity Deathmatch? Celebrity Deathmatch, claro, con el reverendo Manson y toda la onda. Ay, les soplaban la pija cada rato a Marilyn Manson, pero sí eran divertidos. Con todo y todo, hasta eso donde salía la parodia de Marilyn Manson era bastante divertido, ¿no? Daria, por ejemplo, Daria muy bueno. Bueno, BBC Pod, que o sea, clásicos, ¿no? Sí. Ellos no cuentan porque principios de los 90s, cuando todavía, insisto, eran muy legit, en fin. Pues ahí salieron cosas, o sea, de Max, por ejemplo, de Sam Kidd. Tienes toda la razón, salió originalmente en MTV. Sí, o sea, es un cómic, pero lo llevaron a animación ahí. Y On Flux también. O sea, cuando había como oportunidad de experimentar con la animación ahí. Oh, tienes absolutamente la boca atascada de razón. Otros tiempos. Otros tiempos, ya no, ¿eh? Ya no. Como de otros tiempos es este manga del que vamos a platicar el día de hoy. Hace mucho que no hablamos de un manga, la verdad. Y pues cuando hacemos la programación tal cual de los episodios, y pues oye, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué vamos a, de qué vamos a hablar y todo esto? Porque sí, créanlo, no hay planeación, hay preparación. Oye. Así no, tal vez suene a que no, pero sí la hay, ¿no? Sí, de veras que sí, ¿eh? Y decimos, pues a ver, barajeamos programas, ¿no? O sea, a lo mejor yo traigo a la mesa 5 propuestas, mi hermano otras tantas, decimos, no, ninguna está chida, hacemos, o sea, no sé, a lo mejor es exagero, ¿no? Pero siempre sacamos ahí ideas para los programas. Este en particular, yo tenía en las redes del café y en mis redes personales, varios me habían dicho, oye, ¿por qué nunca han hablado de Battle Angel Alita? Y yo sí, pues es una buena pregunta. ¿Por qué nunca hemos hablado de Battle Angel Alita, no? Y creo que la respuesta es porque nunca habías leído el manga. Básicamente jamás lo había leído. A mí me encanta el manga de Battle Angel. Todo. O sea, tengo todo lo que se ha publicado hasta ahorita. O sea, lo publicado por en Estados Unidos, por Viz. Que son tres series. Battle Angel, bueno, Battle Angel Alita, Battle Angel Alita Last Order y Battle Angel Alita Mars Chronicle. Más un tomo que fue como de historias perdidas que hizo Yukito Kishiro, que también está bastante bueno. Y hasta ahorita es lo que vamos. O sea, Yukito Kishiro sigue trabajando en el manga, en el de Mars Chronicle, que es una secuela, pero más precuela que otra cosa, porque narra la vida anterior de Alita. Y lo que tú tenías de acercamiento a Alita básicamente eran las ovas, ¿no? Es lo único que yo conocía de Battle Angel. Que son, como ya viste, parecidas, pero diferentes, ¿no? No sé por qué me sorprendí, ¿no? Debería estar con un poquito más de callo acerca de qué tan parecidas llegan a ser las ovas de un... O sea, los productos que se llevaron directamente a televisión en comparación de la obra original del manga. Estoy viendo a ti, Akira, ¿no? Que bueno, Akira es otra bestia si quieren, no sé, pero... Y que sí, es muy buena la película, lo que quieran, pero hay que ser sinceros. El final, sobre todo, ya no se parece nada. No, nada. Para nada. Así, insisto, ¿no? No sé por qué me sorprendió. Le digo a mi hermano que me estaba preguntando antes de entrar al aire, oye, o sea, pues, ¿qué te pareció? Yo le dije, mira, o sea, sí me gustó, por supuesto, pero es muy, muy distinto de lo que yo estaba esperando. En tono... En arte, y ahorita explico la parte del arte que se me hace muy importante, en la personalidad de los personajes principales, en que haya más personajes principales ya desde ahí, es muy muy distinto de lo que yo esperaba, insisto, ¿no? Porque nada más estaba, tenía conocimiento de, pues de las ovas que salieron ya hace bastantes años. No debería sorprenderme, pero bueno, lo hizo en su momento, ¿no? Y esas ovas, por cierto, abarcan básicamente los primeros dos volúmenes de la serie, déjame decirte, ¿eh? Y hasta ahí, o sea, casi cada ova es un tankobon, un tomo. Battle Angel Alita originalmente fue publicada desde luego en Japón, el autor es Yukito Kishiro, y es historia y arte de él, desde luego con sus asistentes, o sea, no lo hacía todo el señor, pues, imposible, ¿no? Como sabemos que funciona la industria del manga. El título original no es Battle Angel Alita, es Gon. G-U-N-M, Gon, que ya ves cómo son los japoneses de repente con sus nombres, ¿no? Pero es una contracción de Gon Dreams, o sea, sueños de armas, básicamente. ¿Qué tiene que ver con esto? Pues no sé, pero se llama Gon. O sea, si tú buscas el manga en japonés es Gon. Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con eso? Por el personaje principal, que es básicamente un arma y con lo que sueña. Buena acepción. El personaje, por cierto... Dentro del manga, en Japón, se llama Gali. G-A-L-L-I. Como Gyaru, como Gal. Ajá, como de niña, ajá, Gali, exacto. Y en Estados Unidos y en el resto del mundo, ignoro por qué, o de quién fue la edición, si fue de Viz Media o de quién, el personaje se llama Alita. Y todo mundo la conocemos como Alita. De hecho, hace 3 años, 4, hubo una película dirigida por Robert Rodríguez, si mal no recuerdo, que fue Battle Angel Alita, una adaptación en cine. Y, creo que estuvo ahí, estaba Jackie L. Harley, que fue Rorschach en Watchmen. Estaba Mahershala Ali, salió en esa película, Jennifer Connelly. Y Rosa Salazar, me parece que es el nombre de la actriz que interpreta a Alita. Una adaptación bastante libre y bastante ambiciosa y condensada en una película, pero bueno. Y también se llamó Battle Angel Alita. Sí, que yo, cuando salió, yo lo dije y lo he cumplido, me resistí a verla y dije no, gracias. Yo sí la vi porque me encanta el manga, amo este manga, pero cuando la vi dije, it's okay, pero no, o sea, no. Mira, y hay algo que sí tengo que preguntarte y de una vez, mira, es muy pronto para sacar conclusiones. ¿Pero por qué amas tanto este manga? No es que esté malo, está bueno, está divertido. De hecho, es muy dinámico. O sea, es de esos mangas que... por ejemplo, no es como Akira, ¿no? Que te quieres leer un tomo de Akira y... ¡Oh, Dios! Más te vale tener un lugar cómodo para estar, con buena luz. Quizá llévate un poquito de agua, quizá un snack, una frutita o algo así. Porque vas a tardar un rato si quieres echártelo un volumen, aunque sea el más flaquito, el número uno, de una sentada. No, este es un por lo menos el primer volumen, que es lo que he leído, es muy dinámico, es muy rápido, se te va como agua entre las manos. Es una gran hechura, pero todavía no capto el por qué lo amas tanto. Fíjate que creo que tiene mucho que ver con el momento histórico en el que salieron las ovas y las encontramos. Y digo encontramos porque les cuento que mi hermano y yo mucho tiempo cazábamos VHS, ¿verdad? Oh, nuestras épocas de cazar animación japonesa en VHS. Oh, sí. De dudosa procedencia, ¿no? Pero... muy dudosa procedencia. Tenía algo de especial. No es que lo extrañe, o sea, no lo extraño. No extraño en una de esas casi literal arriesgar la vida por ellos. Pero tenía algo de especial, 100%. Sí, esa... Déjame decirlo así. Esa sensación de que tenías que trabajar para ello. O sea, esforzarte por... O sea, también eran nuestras épocas de pobreza, ¿eh? O sea, comprar un VHS no era... O sea, era un VHS pirata. Y, costaban, ¿qué? ¿30 pesos? ¿40 pesos? No sé. Que hoy digo, hay 30 pesos, pues es casi, casi dos gancitos, ¿no? Pero en aquel tiempo no. Dolía más el codo. Y la verdad, ahorrarle en la semana para ir a conseguir, una ova, una película, lo que sea, era como, tenía su magia ese tipo de cosas. Y me hacía apreciar mucho lo que comprábamos. Tan es así que algunas cosas decíamos que estaba buena, pero realmente no. Y sí acabamos borrando varios VHS, ¿te acuerdas? Sí, había mucho de eso, ¿eh? Sí, había mucho de... Ah, no, sí está re bueno. No, was kind of a dude. Y luego más que... Era la época también que... No, o sea, llegaron cosas traducidas al inglés, ¿te acuerdas? O sea, tanto subtituladas o dobladas al inglés. Había casi nada en español. Era muy raro, o sea, que encontraras... Y si había, era castellano, ¿no? Español de España. Pero muchos vendedores así de anime de aquel tiempo, lo que traían era grabaciones o de la tele de Japón. Así completamente japonés y pues ahí medio te imaginabas qué decían, ¿no? Ah, eso era lo más huevo que llegamos a hacer en la vida, ¿eh? Oh, sí. Sí, el grado de que... Mira, sí le llegábamos a cachar dos que tres palabras después, pero come on, ¿no? Sí, pero cacharle dos, tres palabras no significa entender, ¿eh? No, desde luego que no. Pero en ese contexto es cuando encontramos esta obra, por casualidad, ¿eh? En un VHS, Battle Angel Alita, que yo recuerdo desde mi época en la prepa, o un poco antes, en la secundaria, en algún lado, no me preguntes cómo, circulaban imágenes impresas, pósters, postales, había gente que tenía... alguna playera, un dibujo en su cuaderno de Alita, de Battle Angel Alita. Y se me hacía, o sea, el arte se me hacía precioso, una suerte medio heavy metal, ¿sabes? O sea, los dibujos que no eran de interiores, sino como las portadas o algunas ilustraciones, tenían esa hechura muy de la revista heavy metal, mucho muy aerografiado, pintado o en acuarela. Y dije, wow, se veía increíble. Y era una estética, ya sabes, cyberpunk 100%, ¿no? Muchas de las imágenes eran Alita, una jovencita visualmente muy bonita, pero que tenía partes robóticas o que su cuerpo parecía parcialmente destrozado y era un robot. Era así de wow, me llamó muchísimo la atención. Y llegó a mis manos ese VHS. Y francamente, o sea, la animación, la OVA se me hizo condenadamente buena en su momento. O sea, la animación se me hizo preciosa. A la fecha la he vuelto a ver y se ha sostenido bastante bien. ¿Y sabes qué digo? Y digo, perdón que te interrumpa, incluso aunque no se parece al manga, tiene la estructura del cyberpunk, del buen cyberpunk, ¿no? Todo depresivo incluso al final y demás, lo tiene todo. Exacto, y esa es mi razón de por qué me gustó después tanto el manga, porque fíjate, la OVA termina en un punto bien bajo, ¿a poco no? O sea, triste hasta la pared de enfrente. Y era algo que francamente, de este lado del charco, tú y yo más o menos, pero la banda en general no estaba acostumbrado a ver animación donde las cosas salían mal. Ok, te voy a dar la razón, porque en cierto nicho sí, porque ya estaban... Había gente mucha más metido que nosotros, dude. Sí, claro. Pero digamos que en el mainstream, o sea, en el plain people, no. Entiendo lo que dices, va. Sí, Sí, claro, o sea, que te quedabas con que, pues claro, He-Man siempre sale hasta la próxima, amigos, ¿no? O sea. Sí, claro, claro. Pero ese tipo de animación era de, o sea, ah, caray. Claro, para esas épocas yo ya había visto, por ejemplo, Heavy Metal, la película, que pues tiene un tono, o sea, sí acaba en una nota alta, pero es condenadamente fuerte y depresiva, ¿no? Varias de las historias acaban muy mal. Acaban muy mal, muy terroríficas incluso, ¿no? Y yo veía muchas animaciones en, no me lo vas a creer, que era Canal 11 y después Canal 22, que eran animaciones ni japonesas, experimentales de, no sé, te voy a decir, meta en Checoslovaquia, no sé, una cosa así, muy difíciles de ver, muy duras, muy artísticas. Y todo eso dije, wow, o sea, está padre, pero como que no encontraba una que conectara tanto. Y cuando encontré Battle Angel Alita de la OVA y que termina en esa nota, se me hizo como algo legendario, como una historia que alguien hizo, que se me hizo que terminó en una nota muy triste, pero qué es lo que querían contar, y visualmente explosiva la película. Me entero que existe el manga y fue cuando empezó a llegar más información a través de revistas. ¿Te acuerdas la famosa revista Domo? Ah, sí. Hijo, cuestionable la revista hasta la parte de enfrente, ¿no? Podríamos sacar un programa de eso, pero no queremos. La revista Domo, Plan B, después hubo una de manga, no sé qué. Unas con, o sea, fanzines a final de cuentas, ¿no? Animanga, ¿te acuerdas? Una de Animanga también se llamaba. Y en una de esas mencionaban también Alita. Y llegaron en un, no me preguntes dónde, pero en un puesto de creo que es donde comprábamos los VHS. Llegaron a tener el volumen 3 de Alita. Y la chava, la señora que nos vendía los VHS, nos decía, esta historia, que está en inglés, es de Viz, continúa lo que viste en la OVA. ¡Ay, a poco! Y mira, ahí te va la anécdota. A ver. En aquellos tiempos, yo no trabajaba, yo estaba estudiando. Y pues no, pues, obviamente, pues, lo que tenía de dinero es lo que me daban para pasajes y así. Pero mi mamá en su momento me dijo, oye, donde ella trabajaba tenían acceso a un programa de becas para que aprendieras a hacer algún oficio o trabajar en algo, ¿no? Y que se llamaba Provecat, un programa gubernamental que creo que ya no existe. O mutó, vete a saber. Pero en ese programa, pues el chiste era que, no sé, aprendías creo que contabilidad o lo que era informática de aquel tiempo, imagínate. O sea, abrir MS-DOS y todo eso. Sí, gracias al cielo ya no eran tarjetas perforadas, pero bueno. Efectivamente, o sea, pero bueno, o sea, yo ya en la prepa ya había visto algo de computación, pero pues no tenía como todas esas bases, ¿no? Y me dijo, pues no le quieres entrar, o sea, aprendes algo y te dan una beca, una lana cada 2 meses. Ah, bueno. Con lo primero que me gané con esa beca del pobre cat, como yo le decía, el primer mes se lo di todo a mi mamá. Así. O sea, ten mamá, es para ti. Y con el segundo mes, lo primero que me fui a comprar fue el tomo 3 de Battle Angel Alita. ¡Oh, damn! Entonces, ahí fue cuando dije, no manches, la historia continúa. O sea, yo daba la historia por cerrada. Triste, oscura, depresiva, etcétera, pero cerrada. Cuando veo que sale, que continúa la historia y que básicamente, si tú agarras el tomo 3 de Alita y solo viste las ovas, sí le entiendes, o sea, sí puedes seguir la historia porque los puntos básicos entre ovas y el tomo 1 y 2 de Battle Angel son los mismos. O sea, los beats son los mismos, hay personajes que no están en el manga. Hay personajes que no están en el anime, hay situaciones que son diferentes, hay nombres que son diferentes, pero la situación es prácticamente la misma. O sea, el final trágico del volumen 2 es el mismo final trágico que está en la OVA. Entonces, cuando leo ese tomo 3, dije, ok, la historia es más grande de lo que yo pensaba. Mucho más grande. Entonces, empecé a ver justamente hacia dónde llevaban a Alita y me di cuenta de que el personaje era más rico y más interesante de lo que yo había visto en las OVAs. Y a partir de ahí dije, tengo que rastrear cómo empezó el manga. Y cuando ya empecé a leer el manga dije, ok, sí es diferente. Y las diferencias que tú apuntas son precisamente esas. Alita acá es un personaje que tiene una construcción más rica de cómo va creciendo, de cómo, qué implicó para ella que la encontraran como un ser humano y después se convirtiera en lo que fue. Aido tenía otra personalidad. Y, o sea, la verdad es que para mí fue abrir los ojos de qué tan diferente puede ser la narrativa gráfica a la animación. ¿Se parecen? Sí. Pueden darnos elementos muy similares, por supuesto, pero la estructura que le metió Yukito Kishiro y que más adelante fui siguiendo religiosamente cada tomo, cada que podía, honestamente por eso le encontré tanto valor. El cómo ir viendo cómo crece Alita como persona, la historia se vuelve cada vez más over the top, pero no al punto del ridículo, ¿sabes? O sea, cuando lees el último tomo, el 9, y recuerdas el tomo 1, dices, wow, eran los buenos tiempos. Oh, carajo, ok. Pero al mismo tiempo dices, esa Alita no pudo haber sobrevivido a lo que vivió en el tomo, la Alita del tomo 1 no pudo haber sobrevivido a lo que vivió en el tomo 9. Es una progresión bastante lógica y constante de su fortaleza física, sí, o sea, que es lo que muchos queremos ver, la forma en que pelea y todo ese rollo, pero también ese crecimiento existencial y espiritual que plantea Yukito Kishiro se me hizo fascinante para la época y a la fecha lo sigue continuando haciendo, ¿eh? Ok, ahora, bueno, ya me dices la explicación. Ok. Ahora, ¿a ti qué te pareció la lectura de este primer Battle Angel Alita, del primer tomo? No puedo decir que soy tan super fan como tú, pero está bueno el manga, está interesante, plantea algunas cosas, iba a decirle pachonas, no pachonas, pero bueno, conceptos muy clásicos del cyberpunk interesantones. Debo decir que sí recae mucho en pues, manga de principios de los 1990, ¿no? Pues para llamar la atención, también algo tenías que tener. Y ahí va otra pregunta también, no me la tomes a mal. Es un cómic, bueno, un manga, que en buenas partes, sobre todo cuando se trata de pues ponerle el showcase a qué tan diferente es este mundo donde pues la cibernética ya es una cosa de todos los días. O sea, se los pongo así, el personaje que se encuentra, o sea, de Alita, o Gali, como quieran decirle. Se lo encuentra en la basura, pues un dude que es como el profesor Utonio de las chicas superpoderosas. Básicamente sí, ahora que lo pienso. Que se llama Aido. Y también es un doctor. Y se la encuentra en la basura y dice, ah, mira, reconoce el tipo de modelo que es y dice, ya me gustó, la voy a criar como mi hija. Ok. Que más adelante en el manga, el por qué la cría como su hija tiene una razón, ¿eh? Ah, llego. De esas cosas que todavía no llego. Uh-huh. Y en varios momentos en donde está pues construyendo de a poquito a la pobre de Alita, que pues, literalmente se la tiende, o sea, lo que encontró era un torso y creo que un pedacito de brazo, y la reactivó. Y después se la lleva acá como cargando como mochila a buscar más piezas ahí en el yonke, pues a ver qué le podía quedar, ¿no? Hay muchas páginas dedicadas a ese tipo de ilustración donde pues se ven los confines del cuerpo humano y de lo que termina siendo máquina. Hay mucho gore también. Cuando llega la hora de presentar pues al que vendría siendo el antagonista de este primer volumen, hay mucho, mucho gore, es extremadamente gráfico. Yo recuerdo que en su momento, cuando me platicaste de Berserk, me decías, o sea, no es que te espante el gore, pero se te hacía el gore de Berserk, se te hacía ya hasta gratuito. Yo leyendo ya, me leí un par de volúmenes de Berserk. Mira, no se me hace malo, pero a mí alguien me lo había vendido como, es mejor que Akira. Y yo digo, no, absolutamente no. Es un shonen X, o like, estoy seguro que mucha gente ahorita quisiera ya empezar a agarrarme a golpes. Berserk es un shonen X, o sea, que tiene gore y escenas de desnudos, pues sí, pero eso no lo hace mejor, ¿eh? Okay. Ahora, en ese sentido, ¿por qué el gore de Berserk se te hizo ya demasiado y el de Battle Angel no? Creo que el de Berserk, o sea, para empezar, se me hizo quizá el momento histórico en que lo estaba leyendo. Creo que el de Berserk, como, a mí me pasó un poco como a ti, que me lo vendieron como que era el manga más fregón de la historia. Y no le encontré tanto valor. Insisto, no es que esté mal, pero también igual que tú, no me llegó de esa manera. Pero la violencia over the top de Berserk se me hizo como, A lo mejor se va a escuchar muy mal lo que te voy a decir, pero... muy barata. Como que estaba... tenía... se me hizo el personaje de Guts, al menos en los primeros tomos, lo que yo alcancé a leer. Se me hizo que no tenía razón de ser. O sea, era como que el Shoka no... que estaba, o sea, no me espanta, pero digo, ¿qué más tienes? O sea, y en el caso de Alita, creo que el que sea en un ambiente cyberpunk, que sean cyborgs, que sean robots y todo eso, creo que me lo hacía más digerible. Porque sabía que eran partes mecánicas. O sea, sí había cyborgs y estaban vivos y todo, pero sentía mucho que esa violencia era entre partes mecánicas. Y quizá eso me distanciaba un poco del body horror, o sea, del horror de un cuerpo mutilado como tal, ¿no? Que insisto, no es algo que yo consuma, tampoco es algo que diga Ave María Purísima, pero que hoy se me hace así como que un recurso muy efectista. Quizá el tema de que sean, de que eran más máquinas que humanos, creo que me remontaba mucho al dolor emocional que sentía yo cada vez que alguien rompía Mazinger Z. ¡Que era un robot! ¡Eran unos boilers! Sí, básicamente era un montón de boilers apilados. Pero no te voy a mentir, o sea, hay un capítulo que no es el último, pero el último sí pasa, y si se consigue eso, pero hubo un capítulo donde a Mazinger lo destruyen, o sea, y es como así abre el capítulo. Yo tenía 8 años de edad, 7 años, no sé. Me levanté de la sala de televisión y me fui a llorar. ¿En serio? Sí, claro, porque dije, no mames, Mazinger. Holy shit, eso no. O sea, yo sabía, me habías contado que te había afectado, pero no sabía que tanto. Sí, me hizo llorar que estuviera en Mazinger. Luego ya se reveló que no, que era un... no era sueño, pero era como una... una obsesión que tenía Koji Kabuto y no sé qué. Entonces, toda esa... estaba yo quizá tan acostumbrado a eso de... a lo mejor en Robotech, Mazinger, Voltron, etcétera, que esa violencia donde veías... o sea, te hacían ver que les dolía a los robots, pues ya estaba yo como que acostumbrado a ello. Y por eso quizá no me hizo tan choqueante que cuando veo las peleas acá en Battle Angel Alita, eran esencialmente más máquinas que humanos. Y ver, por ejemplo, hay varias escenas en las que a Alita básicamente le cortan manos, le cortan las piernas, queda, solamente se le ve la cabeza. Hay otros que pues les estalla parte del cuerpo y todo, pero... sí te lo dicen, no son del todo cyborgs, pero de todo robots son cyborgs, pero pues básicamente estás viendo partes robóticas destruirse. Quizás eso para mí lo suavizaba un poco más, fíjate. Ok, o sea, entiendo ahí con la parte de Alita, pero digo, ya, adelantándome un poquito y entrando ahí un poquito más al tema ya del manga, hay un muy rápidamente nos presentan al Boogeyman de este volumen, que es un androide, que está, no encuentro. Macaco. ¿Cómo? Macaco, ese. Que la, o sea, el cómo lo presenta Yukito Kishiro, con cero redención, llega a un, pues, no sé, donde había varias personas sin hogar ahí, o en un mercado, yo no me acuerdo qué era. Creo que era un mercado. Un mercado, sí, en el yermo. En el mercado en el yermo, ya ves que nos encanta. Y Macaco tiene un chalán que también es un cyborg que anda consiguiéndole, pues, con qué solventar su adicción. Resulta que Macaco es un adicto a las endorfinas, y para tener otra vez el rush, tiene, literal, así está en el manga, tiene que comer cerebros. De buenas a primeras, inmediatamente agarra a un fulano, insisto, de manera muy gráfica, le abre el coco, le escurre los sesos y se los traga. Y es algo que vemos constantemente cada vez que sale este personaje. Y entonces ahí es donde digo, ok, o sea, con Alita te lo compro, pero... dude, come on. Y déjame decirte algo, o sea, te mencionaste algo de que lo presenta así como que sin miramientos y redención. Dude, cuando lees el volumen 2 y veas que anda con Macaco, o sea, no lo justificas para nada, pero su historia es horrible. Ok, va, pero digo, no he llegado ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero... lo que te digo, ok, o sea, I kind of get it, lo que dices, pero vaya, la violencia, o sea, la violencia gráfica, el gore, se me hacen muy parecidos a lo de Berserk, que llegan, digo, sobre todo cuando presentan aquí a Makaku, con la misma intención de, mira, o sea, choquéate y cómprame, porque digo, así pues también era el manga en ese entonces, ¿no? Tenías que poner algo para que te compraran los plebes ahí tu manga, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Por eso digo, no sé. Eso es algo que Yukito Kishiro, déjame decirte, que creo que hace mejor. Insisto, discúlpenme, fans de Berserk, que son, o sea, si les encanta Berserk, si es un manga favorito, more power to you, súper chido, qué bien, a mí no me atrapó, pero bueno, mi comentario va en el siguiente sentido. Al menos en los tomos que leí de Berserk, todo era depresivo hasta la pared de enfrente y Guts era, o sea... El dude es un palo enterrado, ¿eh? Exacto, digo, si después se compone, no sé... Pero te voy a decir una cosa, solamente en este tomo de Battle Angel, hay varios momentos que son de humor negro. Si quieres verlo muy ácido y muy de humor negro, pero el balance que le mete Yukito Kishiro entre ese tipo de escenas y comentarios y momentos incluso a veces chistosos, a veces enternecedores, etcétera, es más balanceadito que Berserk. Ok. Quizá tiene rato que no he leído Berserk y ya no quiero hacerlo, ¿no? Pero, digo, te tomo la palabra, ¿no? Honestamente no lo sé, Edu. Creo que ese creo que te puedo decir que es por el por qué... Pues ese tipo de escenas que, insisto, no es que para mí sean un deal breaker, pero pues que hoy ya las veo como algo gratuito. Quizá en este manga no me eran tanto en su momento. Hoy te puedo decir que pues lo podría haber resuelto de otra manera, ¿no? Ese tipo de escenas, pero en su momento creo que no me chocaban tanto porque... Yukito Kishiro. Hay más balance. Hay más, balancea mejor la historia. Ok. Ahí el. Digo, eso. Eso lo capto más fácilmente. Eso sí, algo debo decirles aquí del primer volumen de Battle Angel. Va de 0 a 100 en friega, ¿eh? Oh, sí. Básicamente tiene tres hitos importantes: la presentación de Alita. El momento en el que se decide hacerse una Hunter Warrior, un cazador guerrero, que es un cazarrecompensas, y el enfrentamiento con Makaku. Vámonos a lo que vamos, ¿no? Sí, el mundo que presenta aquí Kishiro, la verdad es que es cyberpunk, paint by number cyberpunk. Las corporaciones rulean, no hay como tal una sociedad civil que sea contrapeso, las diferencias de clases sociales están súper claras. Súper claras. O sea, al grado de que se supone que hay una ciudad flotante y que literalmente avienta su basura y en donde ellos avientan la basura es el resto de nosotros, ¿no? O sea, cero comentario político, ¿no? Tífares, por cierto, se llama la... Tífares, sí, ¿no? Esos nombres de repente... Que en el manga se llama Salem, ¿por qué? No sé, digo, en el anime, perdón. No me acordaba de eso, ok. Tiene más sentido lo de Tífares después, pero sí. ¿Mande? Sí, ¿por qué le habrán cambiado el nombre? ¿Quién sabe? Yo creo que porque a lo mejor pensaban que la historia no iba a continuar. Después, más hacia adelante en el manga, el nombre de Tífares tiene más sentido porque se relaciona con otra cosa, pero yo creo que Salem se les hizo más fácil de pronunciar, no sé. No tengo idea. Ay, de esas decisiones que nomás uno no entiende. Y otra cosa que también pasa, y me sí, rapidísimo también en el manga, es que, o sea, pues, esta Alita, como dice mi hermano, se entera de que, pues, su protector, o quien por lo menos la reconstruyó, que es Aido, pertenece a lo que es... Pues, cazadores guerreros, cazarrecompensas que fungen como lo que era la antigua policía. También muy del cyberpunk, ¿no? Estos cazarrecompensas en realidad, o sea, son pagados por una fábrica, ¿no? O compañía, no me acuerdo cómo le dicen. The Factory. Que ¿para qué? Pues para que no haya tanta bronca en el yermo y puedan continuar con sus operaciones. Muy de cyberpunk, cero comentario social. Muy Robocop también, ¿no? 100% ACP, ¿no? Ándale. Robocop es cyberpunk de Paul Verhoeven, en fin. Cuando Alita le quiere entrar a eso, obviamente hay momentos muy emocionales de que Aido no quiere que se dedique a esa vida, etcétera, pero como buena historia ahí acerca de pues, dándole en la torre a Pigmalión, ¿no? ¿Qué derecho tienes sobre tu, entre comillas, creación, ¿no? Exacto, y de hecho hay un diálogo que ella se plantea así de, porque él, Aido en un momento le dice, tú eres mi ángel, o sea, la ve como una hija, como una niña, así, nunca se ve algo creepy, o sea, la ve como una hija, y Sí, le... hagan de cuenta, o sea, estoy seguro que había mucho creep al respecto de ella, pero no, era como, ¿sabes qué me recordó esa, la relación entre Aido y Alita? A León y Matilda de The Professional. Sí, ándale, de Luc Besson, efectivamente, sí, justo. Y en un momento Aido le dice, tú eres mi ángel. Y ahorita se plantea y dije, ah, su máquina. Dice, ok, si yo soy tu ángel y tú me creaste, ¿eso en qué te convierte a ti? Holy shit, man. Sí, no te da derecho sobre ella, ¿no? Ajá, exacto. O sea, ¿tú eres Dios entonces? ¿Te sientes Dios? Y ahí le cae el 20, así, bueno, sí, ni modo. Ahora, si quieres entrarle a esta vida cochina, pues adelante, ¿no? Y ahí va la pobre Dalita a registrarse. Y una de las primeras cosas que intenta es ir tras Macaco y le pone la torre. Oh, sí. Macaco a ella. ¿Esto por qué? Porque Alita y Estaba ella... hecha de basura. ¿Mande? Estaba básicamente hecha de basura. Exacto, y de un cuerpo muy frágil. Que mira, hay dos cosas bien padres en el manga. Una de ellas es que los primeros capítulos es un misdirection bien padre, porque pareciera que la historia va en el sentido de que Aido, que la recoge de la basura, está encontrándole piezas para completarla, sus brazos, piernas, etcétera. Y hay unas escenas donde vemos a Aido... cazando, bueno, como pareciera que es un tipo Jack el Destripador matando cyborgs para darle sus piezas a ella, ¿no? O sea, se veía Ah, como creep eso, ¿no? ese. Y Alita dice, no, no tienes que hacer esto. Dice, no, mensa, quítate. Y es cuando le explica de que no está haciendo eso para robarle cosas para ella. O sea, está matando criminales. Y es donde ella dice, pues yo también le entro. ¿Y por qué le entra? Porque ella, muy clásico del storytelling, no es que sea la Chosen One, pero ella... No es nada más una cyborg X que se encontró. Resulta que ella tiene en su memoria algo de una antigua técnica marcial que se llama el Panzerkunst. Que el Panzerkunst es un arte marcial marciano. O sea, marcial de Marte. Ja. Porque había colonias humanas en Marte y ahí desarrollaron ese arte marcial diseñado para cyborgs. Y ella sabe ese arte marcial. Sabe pelear. O sea, se le activa de repente ese... Ese conocimiento dice, bueno, pues I know Kung Fu, pues ahora le quiero entrar al negocio, ¿no? Que por cierto, un pequeño dato ahí, nerd lingüístico de mi parte. Me gustó la traducción que le pusieron a Panzerkunst, palabra alemana. ¿Qué significa Panzerkunst? Tal cual como lo mencionan ahí, Kunst es arte, Panzer significa armadura. Me gusta que le dicen armored, armored art, como que el arte de la armadura. Wow. Qué cool, sí, cierto, sí, bien. Porque está diseñada para robots, bueno, para cyborgs, ¿no? Sí, ahí sí, digo, cuando lo leí dije, Panzer, y digo, sin ser todavía un experto en alemán, se me quedé de, el arte de la armadura, como que, porque, y ahí, hasta ahí te lo dice, ¿no? O sea, Panzerkunst traducido como Armored Arts, y dije, ah, ok, o sea, es un arte marcial, que es algo que también tiene el manga, no sé. No me desagradó, no sé, estoy como con el chai con esto. Explican muchas cosas a pie de página. Sí, bastante, se nota. Yo creo que, mira, yo creo que quería darle mucha legitimidad a sus decisiones creativas, ¿no? No sé qué tan. Seguro hay mucha pseudociencia, ¿no? O ciencia que a lo mejor ya se. Obviamente. O hechos científicos que hoy ya se rebotaron, no lo sé. Pero él quería darle mucha. Como muy de cyberpunk clásico, o sea, de verdaderamente darle un sentido lo más científico y aterrizado posible a cosas, ¿no? Y explica mucho de células, de partes del cerebro, no sé, de ondas de calor, de cuántos grados Celsius es el plasma, cosas así. Le mete mucho ese tipo de datos como, en mi opinión, la idea de legitimizar sus ideas, ¿no? Sí, mira, o sea, no está mal, pero yo ahí sí siento que me rompió un poquito el ritmo, ¿sabes? Sí. Coincido contigo. Yo, la primera vez que lo leí, sí me fui leyendo los pies de página. Y coincido contigo, no fue la mejor experiencia, porque sí, o sea, hay incluso escenas que estás ya como de acción y de repente es de detente tantito a leer por qué este ataque es plausible, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Me recordó como esos tutoriales de videojuegos de que empiezas ya como que agarrarle a los personajes, dale algún, sobre todo pasa mucho en juegos japoneses, llega un personaje bastante, siempre con voz chillona, fregarte de espérate, aquí hay algo que fucking shit, déjame jugar, ¿no? Ah, es como, me acordaste de ese video de Mega Man, Mega Man del Lego Raptor, sí, así, o sea, te juro que es exactamente lo que pensé, o sea, de fucking shit, esto es como lo que decía Lego Raptor de Mega Man con el manga. Es el único punto que sí, de veras, no me gustó. O sea, no lo veo mal, pero dude, no tienes que hacerlo, ¿no? Fíjate que siento que hoy ya no tenemos que hacerlo. A lo mejor en algún momento alguien sentía que tenía que porque hasta en Ghost in the Shell pasa mucho también, ¿eh? Y son más o menos de la época. Nunca he leído el manga de Ghost in the Shell. Ese sí está sumamente, radicalmente diferente del anime, ¿eh? Sí, tengo entendido que, por ejemplo, ahí hay humor, mientras que la película de Ghost in the Shell es cyberpunk puro. Sí, la verdad es que sí, Masamune Shirou sí le mete mucho más humor y muchas, muchas explicaciones a pie de página. Te digo, no sé si era temas de los editores de la época, de, oye, pues tenemos que venderlo, o sea, ya no basta con que el robot esté hecho de boilers y camine, ¿no? O sea, ahora ponle más carnita, ¿no? Sí, ¿y cómo le hace para caminar? Energía fototómica, ya, listo. Sí, what the fuck is that? I don't know, ¿no? ¿Quién sabe, no? Sí, es lo único que sí. Mira, y te digo, no puedo decir que no me gusta, pero no creo que afecte tanto si no eres como yo y no te pones a leerlos. Ajá, exacto. Sí. O bien pude haber decidido, Nel, a la goma, y me lo salto y no pasa. Y al final, o sea, ya cuando vi que seguían con ese ritmo, mira, me lo salté y no pasa nada. Sí, fíjate que, por ejemplo, otras ediciones de manga que creo que lo hacen mejor en ese aspecto, ahora sí que con el beneficio de ver las cosas a la distancia, es, por ejemplo, el manga de Inuyasha. Inuyasha tiene muchísimo lore, pero así a lo bestia de yokais, de onis, etcétera. Y al final de cada tomo, al menos la edición que tengo de Panini, hay un apéndice muy rico y muy variado donde está Rinko Takahashi dice, me inspiré en esto, esto es un Oni, esto es un Yokai, esto es una variante de tal cosa. Chido, pero en la historia fluye. Creo que en la época no querían hacer eso. A lo mejor sí había, a lo mejor sí, probablemente ni siquiera haya sido del autor, ¿no? De este Kishiro, sino de sus editores. Ya ves que, porque ya ves cómo son los editores de manga. Ah, sí, es muy diferente. Ahí se hace todo por comité, hay mucha burocracia. Yo creo que va más por ahí. Sí, sin saber bien, se me hace que más bien va por ahí. Pero si es la primera vez que lo van a leer, mi recomendación es, neta, no le hagan caso a los pies de página la primera vez que lo lean. Una segunda lectura, échensela con calmita y ya cachan más datos. Pero creo que ninguno es indispensable para entenderle, ¿eh? Sí, porque bien dice mi hermano, hay muchas escenas de pelea súper espectaculares, extremadamente bien dibujadas, donde yo cometí el error de ponerme a leer los pies de páginas de, ok, ¿en qué estaba? Ajá, o sea, así como que te detienes, como que pausa para que te expliquen, así de, no. Así que, bueno, ahí está la recomendación, creo que se disfruta más. Y algo que quería mencionar acerca del arte, que digo, lo mencioné hace como 50 minutos, ¿no? Pero bueno. Consideren esto de alguien que no ha hecho un cómic en toda su vida, que no sabe dibujar, que le tiene todo el aprecio a los ilustradores y dibujantes, coloristas y demás, y que quisiera que les pagaran más. Cuando se leen los primeros volúmenes, ya no digas de un manga, pero bueno, yo lo notaba un poquito más más frecuente en el manga, pero honestamente en todos lados. Cuando empiezas a ver los primeros volúmenes de una serie, ves que el artista, el ilustrador, batalla de repente un poquito como que para agarrar su ritmo. Uh-huh. En otras palabras, empiezas a leer, digo, es poner el ejemplo y es de todos conocido. Empiezas a leer San Seiya de Masami Kurumada y ves el tipo de dibujo que tiene. Es muy buen dibujo, es algo que, insisto, yo no podría hacer ni aunque me diga. O sea, ese cuate lo hacía semanalmente, se echaba no sé cuántas páginas, yo no lo podría hacer en años. pero de cómo ves de cómo empieza Sansella a... Ya ni siquiera cuando acaba, ¿eh? Cuando está ya la mera frieguiza acá en la batalla de las 12 casas, hay un salto en el dibujo. ¡Qué bárbaro! Es algo que no... Bueno, no sé, porque insisto, nada más he leído un tomo de Battle Angel, pero honestamente, desde el primer volumen, el diseño ya se siente acabado. Sí, o sea, como definitivo, ¿no? O sea, de que, ok, o sea... ¿Y sabes a lo mejor por qué me llegas a ese punto? Porque es... No quiero decir calca, pero... Es básicamente... La OVA hizo básicamente lo mismo. Incluso Alita siempre trae... Bueno, ya cuando se pone a cazar Kool-Aids, trae un traje como... No sé cómo decirle, como de qué material, pero como que está brillosito. Y entonces esos brillos, que son pues, tonos en blanco y en grises y demás, están muy bien hechos ya desde, o sea, te da la sensación del tipo de material que es desde este volumen. Cuando, insisto, en otros mangas, como por ejemplo Sansella, que no es mala onda con ellos, no es mala onda con Kuromada, ni mucho menos, pues, todo el mundo lo sabe. Y pasa, insisto, y pasa en todos lados, pues no se ve todavía tan acabado el diseño y ves que había cositas que conforme iba avanzando la historia, le quisieron meterle y dijeron, oye, ya sé cómo hacerle, ahora sí lo pongo, ¿no? Aquí no. Y te concedo toda la razón. O sea, te puedo decir que los tomos de, no sé, Last Order, que es la segunda serie, o Mars Chronicles, sí cambia el dibujo, o sea, sí evoluciona en algunas cosas. Te comentaba que creo que evoluciona más en el tema de las técnicas y la tecnología de la época. Digo, esto recordemos, el primer tomo es todavía muy artesanal, ¿eh? O sea, pantallas de grises a manita, o sea, de esas que recortabas y pegabas y toda la onda. O sea, así muy, o sea, pues muy de la época. Mucho achurrado con línea, con tinta china, etcétera. En los mangas más recientes conservan eso, sí, pero sí se nota que algunas cosas ya... las retocan en Photoshop, le ponen alguna pantalla de grises directamente en la computadora y está bien, o sea, les hace el trabajo más fácil, pero digamos que el planteamiento básico de cómo debe verse Alita, de cómo se mueve su universo, de cómo pelea, desde el tomo 1 ahí está, y no es reclamo el que no cambie, o sea, claro que va mejorando y vas viendo cada vez peleas más espectaculares, más diseños de página, a lo mejor más arriesgados, sí, claro. Pero las bases están desde este tomo y es increíble que lo mantuviera, ¿eh? Ah, mira, o sea, ¿quién lo diría? La tiene. Sí. Yo creo que es una de las razones por las cuales es una obra muy cohesiva, porque desde el tomo 1 sientes que estás viendo algo completo, como muy concreto, muy, muy definido de cómo debería quedar, ¿eh? Cada vez me queda entonces más la duda de cómo le hizo Smash para no vender esto en México. Esa es una gran historia, porque justamente alrededor de la época en que iba a salir la película de Battle Angel Alita, tú y yo fuimos a una presentación en la Mole de Smash, de su plan editorial. Tienes toda la razón, ahí estuvimos, se me había olvidado. Ahí estuvimos, y bueno, Smash prometió las perlas de la Virgen, no nada más con el manga, prometió un montón de cosas. ¿Te acuerdas que iban a traer Predator? Creo que Lumberjanes, el Brujero, ¿no? Algo así. No me acuerdo del Brujero, pero me acuerdo que Lumberjanes y el Predator sí lo habían prometido. Y un montón de cosas. Hellboy, ese sí lo cumplieron, trajeron Hellboy. Eso sí. Y lanzaron ahí su división Smash Manga. Holy shit. Y tenían dos licencias, o sea, Great Teacher Onizuka o GTO o Guanajuato, como le digo yo, que no sé de qué vaya el manga, pero sé que a la gente le encantaba. Y la otra licencia fuerte que tenían era esta, Battle Angel Alita, que es una licencia súper vendedora. O sea, no es Dragon Ball, desde luego, que pues es una cosa, o Naruto, que son otro tipo de cosas, pero es una licencia de los mangas, déjame decirle, perennes, que siempre están en... que son evergreen, que siempre hay gente que busca ese manga. Tenían una licencia súper fuerte, con una película en puerta, y desaparecieron. Sí, no lo pudieron vender. No. Y yo tuve en mis manos el primer tomo de Battle Angel Alita de Smash, y pues, chale. Pues ahí está, ¿no? No, la verdad quedó muy mal. Quedó muy mal. Sí, no se puede leer bien. Estaba muy tieso. Muy tieso, o sea, me recordó francamente, ¿te acuerdas? Unos tiempos que pues, se prestaba, se daba mucho el tema de mangas piratas impresos en México? No, no sabía de eso. Desgraciadamente yo, no, yo tuve, porque no sabía. ¿Te acuerdas de unos tomos de... Bueno, ¿te acuerdas que Saint Seiya, aquí en México lo publicó Beat, pero ya está mucho después, pero... pues en mucho tiempo Saint Seiya sabíamos que se acababa en este... En la batalla de Poseidón. ¡Qué mono! En España, no me acuerdo qué editorial, ya para, no sé, finales de los 90, ya habían publicado todo el manga. Y una... trajeron esos tomos, circulaban incluso en convenciones de dudosa procedencia y en el rock show. En el rock show de aquel tiempo... ¡Oh, Dios! Circulaban mangas... de Saint Seiya, pero eran tomos a la mitad. O sea, eran como los de Dragon Ball que llegó a sacar Beat, ¿te acuerdas? Que era medio tomo. Ah, sí. Llegaron a sacar así varios de esos de Saint Seiya y todos eran piratas. ¿Por qué? Porque era fácil relativamente. Era en blanco y negro, no invertías, no era costoso invertir en blanco y negro. Eran impresiones muy feas, francamente feas. O sea, después de un rato te decías, oye, pues como que esto no está chido, ¿no? Cuando ya después llegué a conseguir unos de los tomos de... No me acuerdo qué tal, no sé si era Norma, no me acuerdo cuál. Que los llegué a comprar en una tienda que estaba por Fantástico en allá en Zapata, digo, en División del Norte, ¿te acuerdas? Planeta Comic, creo que se llamaba. Planet Comics, ¿no? Ajá, exacto, que era... Que traían pura cosa importada de Planeta de Agostini. De hecho, creo que era de Planeta Semanga. Llegué a comprar tomos originales ahí, carísimos, o sea, de los de Saint Seiya de la saga de Hades. Y dije, no, pues estos sí se ven bien. Y ya cuando vi, pues que los otros eran piratas. Eran copias que circulaban en México. Damn it. ¿Y a qué voy? A que esas ediciones, francamente, esas ediciones de Smash, de Battle Angel, se sentían así. Un encolado hecho con la idem, o sea... No se podía abrir el condenado manga, crujía cada que lo abrías, se hacía guango el papel. Holy shit, man, o sea, de veras, todo lo que les pudo salir mal lo hicieron mal. Mira, yo estoy seguro que incluso así, si sacabas tu puesto, si quieres todo hechizo, ahí afuera de las oficinas de la editorial Televisa, que es en Vasco de Quiroga, en Santa Fe, hasta donde me acuerdo, ahí estaban. Yo trabajé ahí, en fin. Y ponías un letrero de cemento. Ustedes disculpen la palabra, pero así se venden cosas. He visto que venden hasta piñas en el mercado. Se vende manga chingón. Y pones ahí tu manga y la gente... Dices manga y alguien se te va a acercar a comprar. Y ni así lo vendieron. O sea, ¿terminaron los 9 tomos? Sí. Sí los terminaron, más a fuerzas que de ganas. Supongo que a lo mejor era un tema de licencia, vete a saber. Lo sacaron después en un box set a rematarlo. En Sanborns. Y no vendían. Neta, no vendían. ¿Qué hicieron mal? Y dijeras, oye, es que... Pues era un mercado que no había. O estaba muy saturado. Hoy sigue saturadísimo. Hoy tienes a Kamite, Panini. A Distrito Manga. Hasta Manga Line se cuelga por ahí. Planeta trae manga también. Vete a cualquier Sanborns más o menos de mediano pelo y está atascado de mangas de diferentes marcas. ¿Y qué crees? ¿Se venden? Ay, ay, ay. En fin. Y no pudieron. Holy shit. No pudieron. Insistimos. En fin. Y es la única edición que había de Battle Angel Alita en español para México. Sin embargo, a inicios de año, Distrito Manga... Que honestamente están haciendo productos muy buenos. O sea, la calidad de las historias no te puedo decir de todas, porque solamente he leído 2 de sus mangas. Uno no me gustó nada, que se llama As the Gods Will o algo así, que dije, está super X esto y esto. Ya he visto este tipo de historias. Y el otro que estoy comprando, que es el de Complex Age, que es sobre una chica no tan joven que hace cosplay y pues que el resto de... O sea, su familia y amigos le dicen, pues, ¿por qué haces eso? La tratan de la rara y no sé qué. Pero que ya es una... No es la jovencita que está haciendo cosplay, no. Es la señorita Godín que hace cosplay. O sea, ya le habla a otro público, ¿sabes? Ok. Entonces, ese está muy bueno. A mí me ha gustado mucho. pero la hechura de sus productos es súper buena. Y Distrito Manga, en un live que tuvieron hace, pues, a mediados de año, inicios de año, no sé, anunciaron que ellos tienen la licencia de Battle Angel Alita, y a finales de este 2023, principios del 24, van a sacar el primer número de Battle Angel Alita desde el primer tomo, en la serie de 9 tomos. Damn, ok. Así que es buen momento, ¿eh? Pero ya no lo vas a comprar, ¿verdad? No te pasa como con Saint Seiya, ¿verdad? No. Si acaso comprar el uno para el review, ya sabes, ¿no? Pero no. O sea, ya seguir la colección, no. Pero así es eso de con Battle Angel Alita. La verdad es que honestamente te digo, es un manga que creo que, la verdad, es la tercera, la cuarta, quinta vez que releo este primer tomo. Lo sigo encontrando muy bueno, le sigo encontrando valor. Veo que a ti también te agradó. Creo que sostiene bien la prueba del tiempo, ¿eh? Sí. Digo, yo para tener un último comentario de que va muy rápido. O sea, al grado de que Alita se hace hasta del upgrade en el videojuego, ya consigue hasta nuevo cuerpo, enfriega en el primer tomo y dices, ok. Exacto, luego, a lo que vamos, ¿no? Sí, como, no sé, a lo mejor no pensaban que iba a vender. Pues quizás como son para publicar mangas, son raros. De una vez, para que atrape canijos, ¿no? ¿Y funcionó? No, sí, una vez. Sí, o sea, fueron 3 series, ¿no? Así que sí, imagino que sí funcionó. Este tomo termina, honestamente, en un cliffhanger, que termina con la... pues después de un rato de que pelean Makaku y Alita, pues se queda en un... no standoff, pero podríamos decir que la batalla va a continuar en el siguiente tomo, ¿no? Es lo que te iba a decir, me quedé con ese tomo de... ok. o sea... cosa rara, honestamente, en el... hoy ya no pasa, ¿eh? O sea, hoy ya es muy raro que un tomo de manga, un tankobon, termine... O sea, sí, claro, te dan la idea que va a continuar la historia, pero que se quede así como de... simplemente se detiene la pelea y espérate el siguiente tomo. Eso creo que hoy ya no pasa tan fácil, ¿eh? No te sabría decir, pero sí es un coitus interruptus. Sí, cañón, porque estás así de... ¡ah, no manches! Bueno, ok. Ahí le paré, ¿no? Dije, bueno, está bien, pasa nada, pero es un tomo un poco extraño de leer. Entre que es muy rápido, o sea, insisto, pasan muchas cosas en un solo tomo, en que acaban ese cliffhanger, es todo canijo, pero que al mismo tiempo hay mucha explicación de lo que está pasando, de lo que probablemente sea como que a nivel técnico, y ni siquiera de lo que te cuentan los personajes. Cuando lo cuentan los personajes es una cosa, no, o sea, de que llegas de plano hay pies de página para explicarte eso. Es un cómic, bueno, pero es un manga un poquito raro de leer, ¿eh? Sí, coincido contigo. Otra forma de hacer manga en aquellos tiempos, ¿no? Sí, creo que, como dices, digo, mangas más recientes que me ha tocado leer, que no leo tanto, voy a ser sincero. Pero sí, no he visto uno que caga esto. ¿Eh? Es raro, pero está pachón. Sí, recomendarías que ahora que Distrito Manga saque su versión de Battle Angel, le echen un ojo. Miren, échenle un ojo, y también, en buena medida, o sea, aparte de que pues, está entretenido, es buen manga, es yo se podría considerar un manga clásico, esta cosa es de hace más de 30 años. Uh-huh. Aparte de eso, aparte de el valor de entretenimiento, y si quieren también un poquito el valor histórico de la obra, pues también para que me den la razón a mí y que el manga tenga éxito y que digan, bueno, de verdad, de Smash no sabían hacer las cosas, ¿no? Exacto. Es un muy buen punto. Así que no sé, digo, consíganlo, se va a poner pachón, creo yo. Dice mi hermano que sí, yo le creo. Ya verás después que leas más tomos hacia adelante y vas viendo cómo cambia las cosas. Pero... Sí, nada más que el siguiente programa que hagamos de Battle Angel, como que sí le... No sé, o sea, ¿se puede decir que se puede dividir en arcos? Sí. El siguiente, yo creo que el siguiente que hagamos cerraría este arco. Ya los siguientes podríamos tener como dos o tres tomos que forman un arco completo. Sí, no, porque sí está... Dude, come on. Sí, exacto, sí. También cuando lo acabé de leer, no me acordaba cómo terminaba el tomo. Dije, oh, fuck. Sí, cierto, acaba aquí. Está chistoso. Pero bueno, canal. Pues así llegamos al final de este review, del primer review de Battle Angel Alita, del primer tomo. Como les digo, está disponible en inglés, también. O sea, si no quieren esperarse a la versión de Distrito Manga, está disponible en inglés en varias versiones. Hay una versión en hardcover que trae dos tomos en uno. Por ahí una versión en softcover que trae creo que tres tomos en uno. Ahorita ya no lo tiene Viz. Ahora, no es cierto, si es Viz todavía. Sí. La edición que están sacando ahora ya son tipo ómnibus. Y están reimprimiendo todo. Entonces, constantemente está en print. Y por supuesto, si la prefieren en español, le quieren dar chance. La edición que va a sacar de Distrito Manga es de 9 tomos. O sea, es los tankobon como salieron originalmente. Y pues no nos queda más que decirles que lean más cómics y manga. ¡Orels! Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.